Bueno, pues una vez más hemos querido tomar la calle para escuchar a los ciudadanos, vecinos que pagan sus impuestos, que tienen todos los derechos y que también contribuyen con sus deberes, porque no debemos de dejar de tener en cuenta que todo derecho tiene un deber por detrás. Si deber es pagar un impuesto, derecho es, por supuesto, pedir que las cosas mejoren. Y este es el caso de nuestra vecina que nos acompaña en los próximos minutos. No tienes que darnos el nombre, puedes hacerlo de forma anónima. Vives en una urbanización muy bonita que está cerca de Las Coloradas. Sí, se llama Ciudad Jardín. Y bueno, tienes ahí una serie de carencias que te gustaría compartir con todos los oyentes y sobre todo hacer llegar al ayuntamiento o a quien corresponda. Adelante, es tuyo ese micrófono. Por supuesto que sí. Mira, lo que sí, ya hace como 3 años así, pedí unos contenedores para reciclar, tanto que estamos con el reciclamiento. Entonces, yo cada vez que estoy en casa y tengo que reciclar botellas, plásticos, cartones... ¿Quiere decir cuando se separa la materia orgánica de los tetrabris, de las...? Eso es. No lo puedo hacer. Porque no hay contenedor amarillo, ni azul, de papel, ni verde de vidrio. No, cuando estuve en Sonsamas hice la reclamación. Posterior me dijeron que pertenecía al ayuntamiento. Total que me fui al ayuntamiento aquí de Playa Blanca y lo reclamé. Y me dijeron que no me preocupara, de que ya habían hecho un porciento de que lo iban a separar, que habían pedido tantos cubos para según qué sitios. Y le dije que por favor que no se olvidaran de Ciudad Jardín. Ese fue el problema, vecina. Le dijiste no se olviden. Y una vez un psicólogo me dijo a mí, no digan no te olvides, di acuérdate. Igual debiste de haberle dicho acuérdense. Pero es el momento de que no te sale la palabra justa. No, es una broma que va con cierta picardía, tú sabes por dónde voy. Por supuesto, sí. Y entonces, pues eso. Y como eso, pues hay varias cosas que quisiera hacer matiz, como las papeleras, que no hay papeleras. Tampoco. Estamos en la parte de Papagayo, de Las Coloradas, como abandonados. No tenemos farmacia, no tenemos nada. Es que no tenemos marquesinas tampoco. La gente luego dice... ¿Marquesinas para la parada de guaguas? Para la de guaguas, sí, señor. Porque es que ves que el día que está lloviendo, ves a los turistas que se están mojando. No quieres tu turismo. ¿Cómo no lo cuidas? ¿Cómo esperan ellos el bus? Pues esperan en un banco, al lado de la guagua, a que venga. Y hasta que da la última parada, vuelven y les ves, que pasas por allí y les ves mojándose. O debajo de una palmera. ¿Qué dirán estos alemanes, estos ingleses, irlandeses, que nos llevan tantos años de lo que es ética, ¿no? Y estos valores? Eso es, yo digo, pero esta gente, ¿cómo puede estar así? Y más te voy a decir. Yo estaba en el pueblo... Y tener que estar atendiendo a alemanes, a ingleses y a todo turismo que viene, el no saber dónde tiene que coger la guagua para ir a Recife, para ir a Tías, para ir a donde sea. Se confunden, faltan señales, faltan semáforos, faltan luces. Porque vienes desde Yaiza a Playa Blanca y no tenemos una luz, quitando las de que están en la gasolinera. Hay gente que no ve muy bien de noche. ¿Echas de menos una avenida bonita, con palmeras que te reciban a la entrada de Playa Blanca, en vez de un montón de vallas de color granate, horribles, latas por todas partes? Eso es feísimo, feísimo. Es que hace muy cutre, muy barrio bajero. Entonces, Playa Blanca creo que que requiere algo más. Es muy bonito, hay que subirlo, hay que ponerle muchas cositas, tipo la capital, no como en la capital, que solamente se fijan para hacerlo, no. Daros cuenta que también tenemos pueblos alrededor, que también vivimos del turismo, no solamente Arrecife, ¿entiendes? Entonces hay que cuidar todo esto y hay que hacer más. Porque así como protestan para no poner tumbonas ni parabrisas, ¿cómo se llama? Parasoles en las playas salvajes, preocuparos también, porque veo que hay un pueblo que... No es como de donde soy yo, luchadores, ¿entiendes? Que luchan por su pueblo, piden y hasta que no se unen y hacen una huelga y se echan a la calle, no tienen nunca nada, nunca. Nos llegan comentarios al correo electrónico, algunos bastante serios. Les llaman pandilla de zoquetes. Algunos dicen que a estos concejales, con tanto liberado y todo esto, que se les queda muy grande a las concejalías, que son personas que no están preparadas. Por otro lado, es justo decir que nosotros hemos visto, hemos probado, y no es por defender a nadie, sino decir la verdad, que bueno, que tienen muy pocos medios y que no hay dinero, las arcas están vacías. En tu opinión, como ciudadana, que estás al tanto de las noticias a través de la prensa, de internet, de la radio, ¿cómo lo valoras tú? ¿Crees que tienen más culpa de la que pensamos? ¿Están haciendo lo que pueden o más de lo que pueden? Yo no sé, chico, yo creo que llevo 6 años en esta isla, estoy pagando mis impuestos y veo que cada vez vamos a peor. Cada vez a peor. Primero había un alcalde, no se hizo nada, ahora otra. Se hace la pobre, se hizo hace 2 años algo, pero no ha vuelto a hacer más. Y veo que esto está muy dejado por la mano de Dios. ¿Por qué, como digo yo, no ponéis cosas de energías renovables que dé fruto a la isla o más a Playa Blanca? Hay sitio, tenemos viento, tenemos sol, tenemos de todo, energía renovable, aerolitos, parasoles, quiero decir que cosas que produzcan dinero a la isla. ¿Por qué? ¿A quién no le conviene eso? ¿A alguien no le tiene que convenir? ¿Por qué no hay fondos? Ahora no se los lleva nadie, estamos pagando nuestros impuestos y como nuestros impuestos pedimos al pueblo que se hagan las cosas, porque es que yo no tengo que ir al pueblo a las 3 de la madrugada, que igual no tengo una farmacia abierta, pero tampoco la tengo en Las Coloradas. Lo que pasa que parece que las farmacias se colocan donde el colegio de farmacia, o sea, tienes que tener un volumen de población, una serie de residentes, no es fácil que coloquen la farmacia, pero a lo mejor sí, como decías tú, a decentar las vías, los accesos. Sí, pero aparte de eso, sí hay bastantes ciudadanos que vivimos en Las Coloradas. Somos más de 3.000 o 4.000 personas, sí, entre todas Las Coloradas, entre todo. Y entonces, lo que sí es como cuando vas al Hiperdino, vas a sacar dinero y no hay un cajero. Tienes que bajar al pueblo, porque el del centro comercial de Rubincón están estropeados. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Esto va a traer consecuencias, sobre todo con el turismo, ¿eh? Yo te digo que sí, porque es que hasta el mismo turista en un momento dado no tiene dinero en la mano, anda con su tarjeta y si no tiene dinero, ¿qué hace? No, y además, fíjate, dice que no salen de los hoteles, porque ¿y cómo van a salir? Si no tienen un cajero, no tienen nada. Ahí está, no tiene una farmacia, no tienen nada, es que nada. Como, te quiero decir, un centro comercial como tenemos en Rubincón, y que es tan bonito, y el dineral que hay metido en todo ese centro, que no tengamos un cine para los niños, que no tengamos unas tiendas para ir a comprar ropa. Yo al niño tengo que ir a Recife a comprarle pantalones, y justo si hay en Ikea, en Zara, porque es que no encuentras. Hace unos años tú fuiste una mujer hasta el punto activa, ¿no? Te quejaste de que los pasos de peatones o pasos de cebra no estaban pintados y tuviste que mover tierra y cielo para que se pintaran. Coméntanos brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero sí. ¿En qué consistió esa odisea? Consistió simplemente en que teníamos que ir a buscarle en un cruce que tenemos ahí en Ciudad Jardín. Hay un cruce que vas al Hiperdino, otro que vas a... ¿cómo se llama? El Papagayo. Centro Marina Rubio. Sí, hay un centro ahí. Entonces paraban las guaguas de los niños del colegio. Entonces no había pasos de cebra. Pues pasaban los coches al lado de la parada de la guagua cuando venían a las 2 de la tarde y era un circo, porque pasaban los niños y tenían que frenar los coches. ¿En qué sitios ha visto eso? Y tanta rabia me dio que tuve que ir cogiendo firmas, tanto a las guaguas, a los taxis, por todo el pueblo, pidiendo ayudas y firmas, que es lo que me pidieron en la oficina técnica de Yaiza, para poder hacer esos pasos de cebra. Y si hoy en día están esos pasos, es por mí, es por precaución a esos niños, que nadie se ha molestado. Más que querían poner los pasos de cebra más abajo, y les dije, no, se pone aquí, aquí, aquí, y así fue. Y tuve que luchar con ello, y que tengamos que venir la gente de fuera, que encima estamos pagando nuestros impuestos para poner una cosa de tanta necesidad como es un paso de cebra, donde hay una parada de guaguas de niños, que no hay ni una señal tan siquiera, manda, ya es vergüenza. Bueno, vergüenza, según algunos oyentes, viendo lo que hay en el ayuntamiento, que acusan de que no están preparados muchos, no todos, pero muchos, pues sí, igual tiene que venir la gente de afuera a decirles cómo funciona el mundo, porque lo que nos llama la atención es que en Lanzarote, caramba, hayan llegado tan arriba viviendo del turismo y que haya estas carencias. Pues hay demasiadas carencias, te digo yo, que si pudiera meterme de verdad en el ayuntamiento y poder luchar por el pueblo de Playa Blanca, lo haría. Te juro, como hay un Dios, lo haría. Porque es que, ya te he dicho y te vuelvo a repetir, de que soy de fuera y que tenga que venir yo a hacer todas estas cosas por un pueblo tan bonito que nadie se ha preocupado. Bueno, de fuera no. Esto es España. Sí, es que cuida con eso también, porque la gente a veces se equivoca. Sí, no quiero decir... Pagas tus impuestos y eres ciudadana. Por supuesto que sí, pero no me refiero al sentido de que soy de fuera o que no soy que soy de otro lado. No, soy de España. Normal, vivo en España, es un trocito de tierra que se ha movido, simplemente eso. Y lo que sí, que a kilómetros que estoy de mi ciudad, bueno, a kilómetros son 3.000 kilómetros, y que tenga que ver yo todo esto aquí. Dios. Pero está bien, es decir, si es para la mejora y es para el bien de todos, no es bueno. Por supuesto, por eso quiero hacer este punto, este hincapié en que Playa Blanca necesita más cosas. Y yo creo que si todos pondríamos un poquito de nuestro lado, esto se iría agrandeciendo más y sería más turístico de lo que es. No echar siempre culpa también a las tasas de los aviones, porque ahora lo han puesto, pero... Antes ha habido que hacerlo, antes había que hacerlo. Cuando vine yo hace 6 años, ahí es donde teníamos que haber hecho hincapié. Pero bueno, había unos corruptos en el ayuntamiento que, según oí yo, se lo llevaban todo. Qué vergüenza, es que es una vergüenza. Y que la gente de aquí, que haya nacido aquí, que tenga sus raíces aquí, que autóctonos, y que se hayan dejado llevar por 3 que estaban en el ayuntamiento, hombre, por Dios, abrid los ojos, por favor, abrid, que os han tomado el pelo, os han tomado, porque podíais haber sido los grandes de aquí, y ahora no valéis para nada, solamente valen, pues eso, a pagar los impuestos, nada más, nada más. Según la asociación ASENCON, Asociación de Empresarios y Comerciantes, a estos les queda 4 cortes de pelo. Yo creo que está claro que llega gente de afuera, se instala, y la gente de aquí, pues si no se pone las pilas, pues obviamente este caciquismo, según dicen ellos, no lo sé, yo no opino, simplemente comento, pues esto todo se va a acabar. Entonces, pues tal vez en los próximos años mejore mucho todo lo que falta. Espero que así sea, porque es que... No vamos a llegar a ningún sitio en este plan que se está poniendo. Ya sabemos que hay crisis, que hay pobreza, que el ayuntamiento tiene que hacer muchas cosas para la gente, pero hay dinero que viene del gobierno. Hay mucho dinero que está invertido. ¿Dónde está ese dinero? Según yo oigo la televisión, oigo al presidente de Canarias. Y tanto dice que va a hacer, y tanto dice que va a hacer. Estamos esperando que haga algo, claro. Porque es que si seguimos así, al final los que hemos venido aquí nos vamos a tener que ir también. Porque claro, tanto no se puede vivir del turismo. Los que viven aquí somos los que estamos pagando. Somos los que estamos día a día gastando en las tiendas, yendo a las farmacias, gastando gasolina, haciendo de todo. El turista en sí viene y se va. Está una semana y lo que hay que hacer es mirar por el pueblo, mirar que son los que están dando de comer al pueblo, pueblo con pueblo, no los turistas. Los turistas, ¿qué más les da? Si su ciudad o su país está bien, ¿qué mal ahí tienen de todo? Vienen aquí, pues eso, al clima, simplemente, pero los que estamos viviendo aquí, por favor, necesitamos farmacias, necesitamos un mogollón de cosas, de verdad, y es que es una gran pena, una gran pena.